ayer era la noticia que había por lo menos movido el tablero, el anuncio y la resolución de los gremios de los docentes que no inician el ciclo lectivo con medidas de fuerza. A última hora se supo la decisión de los docentes privados, y en la vorágine y en la corrida de la cobertura de esa información quedó en un segundo plano otra paritaria que ayer se discutía, que hubo encuentro, que es la paritaria de la salud provincial. Por eso en este momento nos encontramos en la sede del AMRA, el Sindicato Médico de la República Argentina, y está a nuestro lado el doctor Eduardo Taboada, quien es el titular del gremio. Bueno, hubo reunión ayer, pudieron avanzar, discutieron. Sí, hemos logrado avanzar, es decir, en buenos términos, siempre discutiendo en cuanto al aspecto salarial. Bueno, nosotros tuvimos una diferencia y hemos hecho una contrapropuesta respecto a los escalones más bajos. Nosotros, ustedes oportunamente habían pedido el 42% de incremento. Sí, el 42% de incremento o el 35% en la jerarquización profesional, que es un ítem que tenemos tradicional, que vendría en un sueldo básico. De cualquier manera, en este caso se habla siempre de masa salarial, de salario de bolsillo, cosa que diluye un poco las perspectivas que nosotros pretendemos. Es decir, si nosotros tenemos un escalafón en el que tenemos funciones como de director hasta jefe de servicio, y tenemos lo que se podría conocer como categoría, nosotros lo llamamos grado, por supuesto, es decir, el que tiene más antiguo, más grado, que tiene alguna función, percibe un mayor salario, y el porcentaje sobre el salario, que sea igual, es mucho más que el aumento. Uh-huh. Es decir, el 100% de cero es cero. Bueno, los porcentajes tienen que ver con la de un paso. Vimos que los que recién se inician en este momento, porque están pasando a planta gracias a la ley que hemos conseguido en estos últimos años, evidentemente no cuentan con la antigüedad. Es decir, que el salario es muy, digamos, el incremento es muy bajo, el salario bajo, el incremento es menor. Entonces estamos tratando de suplir esos dos escalones a ver si podemos subirlo por lo menos a un 35%, es decir, en ese caso. Lo que no quiere decir que sea 35% de base, ¿no? Para esos dos casos, en especial, es decir, entre 0 y 6 años de antigüedad. Por lo tanto, en la reunión de ayer pasaron por mi tema. Claro, y van a estudiar esto porque ellos trajeron una cifra fija. Nosotros no queremos más cifras en negro, porque fue bastante problemático llegar a tener un salario, digamos, en un archivo de haberes totalmente en blanco, incomprensible, empezar a poner otra vez cifras en negro, que como bien dice, barra la cancha. Le pido una definición, ¿usted cree que está encaminada la negociación? Y sí, porque el cuarto intermedio fue justamente para ver si esto que nosotros pedimos podría ser dentro de un recibo de haberes en blanco. ¿De cuándo se vuelven a reunir? De la ciudad de Acá de Rosario, el jueves a las 9:30. Muchas gracias, mi amor. Bueno, escuchamos entonces al titular del Sindicato Médico, el doctor Eduardo Taboada, el titular del AMRA. Ayer, bueno, reunión paritaria, discusión, van a tener que evaluar las autoridades de salud, la propuesta de gremio, la posición de gremio. Se vuelven a reunir el jueves, hay un avance, según las declaraciones del doctor Taboada, las negociaciones están encaminadas, esperando una respuesta para la semana que viene. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Poles con la paritaria de los médicos. No hay acuerdo. Se sigue discutiendo sin medidas de fuerza en el medio.